Disfruta la experiencia en Cinemark. Compra con anticipación tus entradas para las películas más esperadas del año. Solo en Cinemark puedes comprar por adelantado tus boletos en taquilla o en línea y asegurar tu asiento para tus películas favoritas. Te invitamos a que visites www.cinemarkca.com y conozcas los horarios disponibles del estreno de la semana. Disfruta la experiencia en Cinemark. Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? Yo no sé, hombre. Espérate. Cállense. Miren los anuncios. Apaga el celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre. Espérate. Ahí viene ya. Ahí viene. Déjame que me mande un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Jimmy! Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, hoy es día viernes y como todos los viernes, y oye, casi te robo la frase. Hoy vamos a hablar de películas con Sisu Velázquez. ¿Cómo estás? Muy buen día. Hoy, como todos los viernes. Ahora sí, es día de ir al cine, Sisu. Eso, qué bueno, porque te encuentro como emocionado para hacer el programa. Hoy la mañana fue muy, muy grata. Hoy me he reído bastante, Sisu. Está contento, pero que el guasón fue. Ando alegre, Sisu. Bueno, vamos a ¿te parece si arrancamos repasando la cartelera que se encuentra ya en nuestro país, cortesía de distribuidora de películas? El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, tenemos todavía El Rey León, que ha recaudado cualquier cantidad de plata alrededor del mundo, y aquí en Honduras pues no es la excepción, para que vaya con toda su familia a verla en 3D, El Rey León. Además, como estamos en el mes de octubre, pues son películas de miedo las que ingresan a la cartelera. Los Ojos de Julia, que es apta para mayores de 15 años, y La Noche del Demonio, también es apta para mayores de 15 años. ¿Con cuál querés empezar, Sisu? Con cualquiera puede costar. Bueno, ¿te parece con Los Ojos de Julia? ¿Qué tienen Los Ojos de Julia, Sisu? Los Ojos de Julia guardan un misterio increíble. Ajá. De que la película va más o menos así. Resulta que Julia... se le muere su hermana y ella no quiere aceptar la muerte, pues, como tal, como es normal. Su hermana, si no me equivoco, el nombre es Sara. Eso desencadena un montón de situaciones porque ella empieza a investigar por su cuenta para toparse con la noticia de que puede ser que haya sido un suicidio. Ajá. Entonces, pero todo lleno de misterio y extrañeza, si cabe la palabra. Pero hay otro problema aparte, que ella tiene una enfermedad degenerativa que es en los ojos. Entonces ella va perdiendo la vista. Sin embargo, el amor de su esposo, la atención, le ha hecho que su enfermedad la vaya superando. Sin embargo, viene esta noticia y esto le hace en contra de su enfermedad. Y todo se conjuga con el hecho de que empiezan a suceder cosas misteriosas alrededor de esto. De Julia, a raíz de la ceguera de Julia. A la raíz de la ceguera de Julia y la muerte de su hermana. Becosillas. Se parece a aquella película también, ¿te acordás? Que salía, la que salía en Los Cuatro Fantásticos. Jessica Alba. Jessica, sí, Alba. Que tenía algo que ver también con... Fíjate que es bien interesante, ya que lo mencionas, porque esa película del ojo es tomada, para variar, de una película japonesa. Pero yo vi la primera, la segunda que la trajeron aquí a Honduras y... ¿Pero la japonesa? La japonesa. Sí, no me acuerdo, creo que era la segunda, la que trajeron aquí a Honduras como hace unos 3-4 años, que la mujer se quiere suicidar y se tira de un segundo piso y se tira como tres veces. Es malísima. Es en la segunda. La segunda. Sí. Que es en un hospital que le cambian los ojos. Correcto, bueno, la retina. Así que la primera es buena. Sin embargo, yo sentí de que, mira, en ese momento se da el boom, 2005, 2006, 2004, que se vienen las películas japonesas. Entonces vos estás ansioso por ver la última que se ha conseguido. Y pues cayó a nuestras manos. José Manuel me habla de que el ojo, que allá, que... Y salen dos partes que allá. Y entonces, pero fíjate que cuando la vi me contó. O sea, esas eran las partes de la película. Esa era toda la película. Esa era la película. No le quitó lo buena, pero como estaba esperando algo más, entonces ya no fue sorpresa. Es que vos tenías la expectativa de El Aro, The Grudge, que tampoco no fue tan mala, tampoco fue... Yo creo que en El Aro se resume todo el cine. Sí. Sí, yo creo que la invasión japonesa, ¿no? Sí, el aro lo complementa. ¿Cómo se llama la que salía de Buffy? Esa es The Grudge. Sí, esa es, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, ok. No, pero esa no es mala. Esa es, a mí... Esa, fíjate que tanto la japonesa como la gringa es buena. Te digo, ¿qué es lo que tienen en común? Eso hay que darle crédito. Ajá. Que fue la misma casa en todas las películas. Sí. Y la casa. Sí, la casa de ellos. Pero esta película, Los Ojos de Julia, no viene de Japón, es full gringa. ¿Y qué actores así de nombre? Pues fíjate que son nuevos. Es, para variar, son nuevos y es un Guillermo del Toro presente. Ah, ok. No es él el director, pero sí él está como trayendo la producción hacia nosotros, pues. Y si no me equivoco, esta es producción europea. Ok. No es gringa. Ok. Entonces está bueno que se... Más bien esto vendríamos a decirlo en la tradición del orfanato, vaya. Ah, ok. Mira vos. Que viene la versión gringa del orfanato, supuestamente. Ah, fíjate que yo diría... Bueno, es que ¿para qué vamos a decir que no la toquen si la van a tocar? Sí. Y fíjate que el orfanato no es una película de miedo. Es una película como de... Suspenso. Yo creo que mucha gente la... Te pega tu buen susto. Pero se ha malinterpretado. Sí. Básicamente el susto, y voy a contar porque esta película lleva años circulando por ahí, es la parte cuando encuentra al niño muerto. Es que tiene una parte como suspenso, pero también... No, a ver, el niño con aquel costalito que se ponía. Sí. Esa parte, te voy a decir, esa creo que fue la parte más para promocionar la película y venderla como una película un poquito más de... No de suspenso, miedo, sino que de terror. De terror, o sea, para querer... O sea, siento que eso fue muy... La parte comercial, por decirlo así, nuevamente es un Guillermo del Toro presenta, porque él no era el director del orfanato. Sin embargo, me comenta Carla que ella estaba allá cuando sacaron esta película. Y que, o sea, Guillermo del Toro, pese a no ser español, allá en España es totalmente bien recibido, porque él se ha identificado mucho con esta cultura, porque él tiene una fijación con la Guerra Civil Española. Si lo notamos en El Laberinto del Fauno, la sitúa, que no tiene nada que ver, pero la sitúa en medio de la guerra. Sí. Interesante, ¿no? Sí, interesante. Bueno, si soy la otra película. La Noche del Demonio. Que esto es una casa embrujada. ¿Y es española? Okay. No. Es que me quedé con eso. quien sale en esta película es Patrick Wilson. Ustedes se recuerdan, él es Night Owl en Watchmen. Watchmen. Y también salió con Samuel Jackson, Samuel Jackson era un vecino extraño. Ajá. Ajá. Y que él era el chavo con que... Peleaba siempre. Exactamente. Ajá. Y ahorita va, en base a esta película que hizo, le valió para una serie que se llama The Gifted Man, que él es un tipo normal, pero una chava del pasado que ya está muerta, lo busca y tiene una relación con él. Uy. Sí. Oh. Yo a veces en temporada de series nuevas no sé, salen con una brutada. Sí, que al final a veces pegan, te voy a decir, y uno las termina viendo. Sí. Porque así dijimos de Dexter y está como aquí. ¿Qué onda, José? Un chavo que buena gente y que... Pero es asesino. Y ahí está, 6 años ya. Sí. Sí. A veces. Pero esta película es una película, entonces, una casa embrujada. Básicamente es... Dicen, no es la casa, es lo que está dentro de la casa. Supuestamente llena de misterio y todo lo demás, donde supuestamente habita el demonio. Pero realmente es como la muerte, la gente que ha muerto. ¿Cuál es el misterio de las muertes? Exactamente. Okay. Bastante de miedo, fíjate que deberíamos de declarar como entre septiembre y octubre la temporada de miedo en Honduras. Sí, recordad que también están aprovechando mucho estas películas por el mes, pues. Uh-huh. El mes del viene Halloween y todo eso. Pero entonces, el mes pasado se está viendo. Sí, no, el problema es que me imagino que hay muchas que tienen que tirarlas antes porque no tienen otras opciones, no las van a poder tirar todas juntas, pienso yo. Es un buen momento para que ahorita en octubre salga Almas de la Medianoche, Director Scott. Vamos a la música, ¿no? Sí. Así de, bueno, despedimos el segmento de distribuidora de películas. Ya regresamos con más aquí en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando y recuerda que llegamos gracias a Cinemark. Solo en Cinemark podés evitar las filas, reservar y comprar tu entrada en línea. Ingresa a www.cinemarkca.com, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Adelante, Sisu. Pasamos al otro estudio. Sí. Pasamos al otro estudio. Pues, ¿te acordás aquella canción noventera que había? Welcome to the Twilight Zone. Era así como medio tecno. Pues bien, ¿se acuerdan? Macanudo. Pues todo esto viene de una serie que hubo durante los finales de los 70s y principios de los 80s que desembocó en la película The Twilight Zone. La película en aquel momento estaba compuesta por cuatro famosos directores: Joe Dante, John Landis, George Miller y Steven Spielberg en su momento. John Landis, el del video de Thriller de Michael Exactamente, Jackson. Exactamente, el mismo. Mm-hmm. Entonces todos ellos hicieron la película The Twilight Zone, que eran cuatro historias, cada una dirigida por cada uno de ellos y entrelazadas en algún momento, prácticamente una obra de arte para incluso para esos días, pues. Incluso que ahora se dé eso es difícil, puesto que vos sabés que los directores quieren persiguen su fama personal y no detrás de un proyecto ambicioso. Pues aparentemente quieren de que esta película se dé nuevamente un remake. Warner la quiere tocar, cuando no un remake ahora, y hablan de que esto, recordad que la zona desconocida era como un portal espacio-tiempo donde las cosas se entrelazaban. Hay un montón de series que han salido ahí en la televisión, que si no es el cuarto perdido, que si no es esto, que básicamente se forman en esta misma idea. Pues Warner quiere darle pero esta vez quiere hacer una sola historia, ¿verdad? Y empiezan a hablar de varios directores para que lo hagan. Nada más que lo va a hacer un solo director, una sola historia. Pero quieren irse con un buen director. Y le dijeron que obviamente que Christopher Nolan sería el llamado para hacerlo. Uh-huh. Sin embargo, él está un poquito en desacuerdo porque esta idea se parece un poquito a Inception. Entonces no quiere repetir ni ser tachado. Uh-huh. Y recordemos que Inception fue una idea totalmente de él. Lo que pasa que igual, ya que de una u otra manera tienen que buscar a un director taquillero, la siguiente opción para ellos era Michael Bay. Porque recordad que Michael Bay tiene Platinum Pictures, que se ha metido al rollo de lo de Freddy, Jason, etcétera, etcétera. Sin embargo, la gente no lo identifica con este tipo de película, dado que él para dirigir es un poquito más tecnológico. Mm. Entonces, ahí está en que si se puede o no se puede. Sin embargo, el actor en punta es Leonardo DiCaprio. Es el que tienen pensado como para sacarlo. ¿Pero él ya confirmó o no? No, no ha confirmado, pero es como se está vendiendo el proyecto, ¿verdad? Que él sería el actor principal. Dicen que se centraría en una historia de prácticamente de un viajero, de un vendedor, ¿verdad? De los que, ¿te acordás? En los 50s, en los 60s, les tocaba viajar por todo Estados Unidos vendiendo sus productos o representando a una empresa. Entonces, que aparentemente él, de repente, él está en una ciudad, en un tiempo, y él piensa que viaja a otra ciudad, pero realmente está viajando también a otro tiempo. Ese tipo de películas hay que prestarle mucha atención porque la línea de tiempo te está cambiando constantemente. Sí, sí, sí. Entonces ven que los gestos de DiCaprio son los que te convencen, o sea, la cara de sorpresa que él pone, la cara de esto, lo otro. Entonces, por eso es que lo quieren a él. Pero sería también lo mismo repetir lo de Inception y a saber si él no va a querer que lo encasille en ese tipo de papeles. Porque ese, el año de Inception hizo otra película, no recuerdo muy bien. Shutter Island era. Esa. Sí. Que prácticamente es de Scorsese. Sí, es con Scorsese. Que repite sí, un poquito el, correcto, lo que sí. hizo Inception. Esa sería una tercera similar. Similar. Sí. Entonces, yo la vi y es de tomarla con calma. Shutter Island es como de tomarla con calma. Fijarte en los detalles, llegar a tus propias conclusiones. Él juega un doble papel, ¿te recordás? Sí. Entonces, algo similar le tocaría hacer aquí porque él no. Él piensa que está en un momento, solo que ve que la gente. Hay carros distintos, hay la gente vestía diferente, pero él es bien inocente en función de las ventas que anda haciendo. Entonces, la historia no tiene ni pies ni cabeza ahorita y no se preocupen porque no está escrita en piedra. Simplemente es la idea que se quiere poner. Sí, quizás no ve la luz. Quizás, posiblemente. Pero... ¿verdad? Y de repente pueden salir como... De repente la idea es que se haga una película y termina siendo serie como ya varias veces ha pasado. Puede ser. Sí, sí. Bueno, nos vamos rapidito con algo de música, señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando en la Rock and Pop. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Continuamos en Peliculeando, que llegamos gracias a Cinemark. Obtén los mejores descuentos por 365 días en tus entradas al cine con tu tarjeta CinePlus de Cinemark. Adquiérela por solo 100 lempiras y recibe una entrada gratis para cualquier película en formato normal. Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sisu. Pues bien, continuando con las noticias, hemos puesto en la página de Facebook un par de fotografías ya de la chica del tatuaje dragón. Esta película ya se viene ahorita en diciembre. Este diciembre va a estar complicado. ¿Vos crees a Sherlock Holmes? Mira, está Sherlock Holmes. Está el payulo. Mira, cuando las noticias iban bajando, ¿verdad? De este Twilight. Sí. Ya ellos ya confirmaron su relación. Imagínate. Como ellos no sabían. Sí. No sabían. Sí. Nosotros ya sabíamos. Sí. Entonces, obviamente, ¿por qué? Porque ya necesitan levantar de nuevo las expectativas para la película que viene. Entonces, mira, ¿por qué esa todavía se va a mantener en cartelera para diciembre? Sí, fijo. Fijo. Sumamos Tintín, que ahí va. Pero ahí va. A mucha gente le gusta. Es de Steven Spielberg. Sí. Steven Spielberg una semana después estrena, va seguido, pero El que Caballo sea, de la Guerra. Pero fíjate que esa de Tintín, yo creo que Spielberg lo hizo más como... personal, bueno, satisfacción personal. Pues sí, a él le gustaba este chavo. Posiblemente va a ser buena película por eso. Sí, pero a él le gustaba. Y, sí. Me vale si le gusta o no, pero a mí me gusta, yo la quiero llevar al cine. ¡Pum! La puso. Sí, porque igual hizo otra película un mes después, que es El Caballo de la Guerra. Después estaremos explicando de qué onda con esta película. Bueno, está Sherlock Holmes, como habías dicho. Ajá. Y también está Misión Imposible. Misión Imposible, sí. O sea que está. Ah, y ojo, tomen en cuenta que Alvin y las Ardillas se va a meter ahí. Sí. Y lo ha hecho siempre calladito. Sí, ese siempre recauda siempre. Buena plata. Uh-huh. Bueno, los Muppets se van a estrenar en noviembre y yo creo que le va a aguantar todavía un poquito en diciembre. Aquí los Muppets vienen en diciembre, no va a venir en noviembre. Digo yo. Ajá. Porque es lógico que lo van a querer poner a pelear contra Alvin y el Jardín. Alvin, pues sí. Son competencia directa. Ajá. Entonces yo creo que todavía. Porque si hay algo que tienen los Muppets es que nunca le ha ido mal en el cine. Las películas que ha hecho. Éxito. Hay un montón de películas. Uh-huh. Recordemos y la pueden netflixear. Está que ya los Muppets atacan Manhattan. Sí, un montón. Sí, eso es. Yo el show de los Muppets es el que quiero ver, pero esa es otra historia. A mí me da risa cuando se ponían de moda, por ejemplo, las ratas, que había un montón de ratas o un montón de gallinas. Lideradas por Rizzo. Exactamente. Pues bien, ahí tenemos fotos de la chica del tatuaje de dragón. La gente preguntaba, pero ¿y esta película ya no había salido en video y a días? No, claro, vean las suecas, que son las que están circulando por ahí. para que usted se forme una idea de cómo va la película versus la versión gringa. Daniel Craig, que lo acabamos de ver en Aliens versus Cowboys, versus indios, versus tecnología, pues versus taquilla también. También andaba por... es el actor de esta película. ¿Ah, sí? Uh-huh. Oh. Junto con otra chava sueca, que ahí anda ella. La chava se llama... No te tengo el nombre. Pero mucha gente como que admira el trabajo y como que la chava, el perfil de la chava, va de acuerdo con el libro. Parece que el casting de la película sí lo supieron hacer muy, muy bien. Perfecto. Continuando, pues... otra película que ya se estrenó en Estados Unidos y bueno, se va a estrenar, perdón, porque aparentemente en Europa se estrenó antes, es la de Los Tres Mosqueteros, que es la versión de Paul Anderson de Resident Evil, que ahorita ya habían varias versiones de los Tres Mosqueteros. Recordemos que hemos visto desde la de Disney, hemos visto viejas. Bueno, y hasta puse en Facebook la foto de D'Artagnan, ¿verdad? Y los Tres Mosqueteros. Yo tengo esa serie. Claro, porque la versión ha salido en absolutamente... En todo. ¿Verdad? Del gran clásico de Alejandro Dumas. En esta vez, en tercera dimensión. Y fíjate que aparentemente la película, pese a que es la misma historia, tiene un buen balance de acción, una parte tranquila, la aventura. Y la gente, como ya nos acostumbraron a un 3D mediocre, aparentemente sale bien. Sí, desgraciadamente, pues. La historia de Los Tres Mosqueteros es pinta. Ajá, y Mila Jovovich dice que increíble porque hace el papel de una doble agente. Ah. O sea, no es un papel pasivo. Sino que a mí me gustó la que salía Charlie Sheen y salía el de... Es de Disney. Es de Disney, a mí me llegó esa película. Charlie Sheen... Salía el que salía de Robin en Batman. Él era... D'Artagnan. D'Artagnan. Era O'Connell. Chris O'Donnell. Ajá. Chris O'Donnell. Sí, estaba más chavito. Y salía Oliver Pratt. Oliver Platt. Y salía Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland era el otro. ¿Y la canción que la cantaba? ¿La banda sonora? Eran tres. Sí. Sting, Bryan Adams y Rod Stewart. Correcto. Rod Stewart y Sting. Sí. En el Sting. Bajo. Ah, se fija. No, pero muy bueno. A mí me gustó y afecté que... ¿Cómo se llamaba la canción? All for one, all for love. Correcto. Sí. ¡Gracias eso! ¡Gracias eso! Oíme, esta película yo creo que le fue bien tanto, me imagino yo, porque a mí me gustó en aquel tiempo que salió, igual en el soundtrack. Porque recordá que... La canción pegó bastante. Sí, en muchos lugares, algunas veces los soundtracks eran así como... En ciertos tiempos, en ciertas temporadas. Y vivieron por temporadas que cuando pegaba un soundtrack y la película era muy buena. Fíjate que quien ha seguido con la maldición de eso es... Will Smith, si le hace el soundtrack a la película no le va tan bien. O sea, concéntrate, porque dice que él para Hombres de Negro quería hacer el soundtrack. Bro, no, tal vez una canción, pero no. La última. Pero no, porque no. Porque ya sabemos, y aparte de que recordemos la semana pasada, que por fregar le van a querer subir a las entradas. Sí. Para ver específicamente esa película. En Facebook pueden encontrar también ya el... póster de Ghost Protocol de la película de Misión Imposible. Y fíjate que yo siento que en esta película J.J. Abrams no nos puede defraudar, porque ¿qué más ha hecho Tom Cruise en ese personaje? Solo le hace falta tirarse de una nave espacial. Sí. Sí, o sea, sí. Ya lo hizo todo. Bueno, lleva cuánto, o sea, sean tres décadas, ¿no? La primera fue en el 96-97, la primera película de la de Misión Imposible. Ya siendo la cuarta, son tres décadas haciendo este personaje. Sí, bueno. Creo que ya Tom Cruise ya debería... El problema es que ¿qué más ha hecho? Ahorita, últimamente, así como que... Fíjate que todo lo ha reducido a esto. ¿Qué pasó con el Tom Cruise comercial que nos tenía acostumbrados a muchas cosas? El año pasado se echó una película con Cameron Díaz que prácticamente repitió este personaje con un par de cambios. Con otro nombre de película. Con otro nombre de película, con otra trama, porque era más tirado a lo romántico que a la parte de acción, pero haciendo el mismo papel. Dije que quería hacer películas de series, ¿te acordás aquel de las Valquirias? Y... La idea de la película buenísima, el director buenísimo, pero al final no levantó. Sí, nada, aburrida la película. Sí, aburrida. Bueno, vamos rapidito con más música, ya regresamos con más noticias aquí en Peliculeando. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Rock and Pop Ya estamos en el último segmento de Peliculeando, que llega gracias a Cinemark. Disfruta de la emoción en 3D con películas para ver y casi tocar. Imagen y sonido 100% digital, solo en Cinemark, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Sisu. Pues bien, ya se ha unido a los rumores, como recordemos, de que ya se habla de un Rápido y Furioso 6. Y quieren hacer Rápido y Furioso 6 y 7 corridas, filmadas totalmente en Europa con unas carreras así bien underground. Por ahí va todavía Justin Lee, que es el director, que se han quedado con él a partir de Tokyo Drift. No ha confirmado, pero aparentemente los rumores nos dicen que por ahí van. El productor, ahora el productor Vin Diesel. El productor Vin Diesel está confirmando de que ya hay planes. Y el que ya está casi confirmado que va a salir es Jason Statham. Ah, sí. Se va a unir al elenco junto con el... ¿Te acordás vos de la primera y segunda película, el jefe de Brian, el negrito? Ajá. De la primera a la segunda, policía, ajá. Él se va a unir, pero siendo como los que están persiguiendo a la banda de Letty. Como ya sabemos, al final de la película nos dimos cuenta de que está Letty arriba. Posiblemente... Mira, esa seis, ese twist, porque la película Rápido y Furioso es buena, la 5 no te decepciona, brutal... Pero ese twist nadie se lo miró venir. Nadie se lo esperaba. Entonces ese detalle le da un plus correcto para ver la otra. Para ver la 6. Para esperarla, ¿va? Sí. Uh-huh. Que ella esté viva. Michelle Rodríguez. Sí. Y bueno, está bien porque están tomando de su... están regresando universo. Las películas anteriores, ¿no? Ajá. Y fíjate que lo que quieren es lo siguiente. Esto es puro rumor. Ajá. Pero es lo que quieren. Están hablando con los productores de las películas El Transportador, donde ha aparecido Jason Statham, y unir los universos. ¿Me entendés? Que el universo de El Transportador se una con el de Rápido y Furioso. Entonces están viendo si las líneas de tiempo van a coincidir, si no hay nada que los pueda contradecir. Pues El Transportador era como un mercenario, ¿no? Andaba transportando, hacía los trabajos. Un chofer de trabajo. Sí. Entonces dicen que como lo último ha sido de él en Europa, que quieren hacerlo bajo que él mezclarlo también ahí. Mezclarlo. Okay, pero entonces me estás hablando que él sería aliado de la banda de Vin Diesel, de Toretto. Van a ver cómo lo van a meter, pero aparentemente se uniría a ellos. Okay, pero me imagino que seguiría... No, Paul Walker creo que ya no saldría, ¿o sí? No, sí van. Porque queda embarazada la mujer y creo... Lo llaman. Aparentan que se retira. Pero recordá que ellos dicen que se van para Europa. Quieren conocer España. Ah, es cierto. ¿Dónde crees que lo van a es encontrar? Es cierto. El chino se fue a Europa con la con la otra chava. Es que mira, aparentemente el chino se da cuenta... Han. Ajá. Sí, se da cuenta de lo de Letty, ¿verdad? Por X y razón. Y se comunica con Toretto. Ajá. Toretto viaja y se da cuenta de que algo puede haber y llama a Brian para que ellos se metan a unas carreras así medio underground. Siempre comienzan así. Ajá. Pero Mia no quiere por el bebé. Ajá. Entonces dicen que por ahí va a entrar el papel de Statman, por ahí, como que primero en medio de enemigo y después... Ok, La Roca. Ok. La Roca va detrás de ellos. Va detrás de ellos con Eva Méndez, es cierto. Porque dijo que esta vez los iba a dejar ir, pero... Sí, es cierto. Y lo que no han escogido todavía es el villano en sí. Todo esto que estamos hablando es full rumor. ¿Qué pasa? Pero qué pinta se escucha la película. No, sí, la trama es buena. Es que Michelle Rodríguez le da el giro. Porque puede ser que la villana sea Letty. Ah, eso sería brutal. Eso puede ser... Que ella definitivamente... Se le dio vuelta a todos. Se le dio vuelta y que ya no quiere saber. Porque recordemos que Toretto ya está con aquella chava. Con la policía de Brasil. Verdad, y ya quedaron... Se notó que quedaron estables. Sí. Bueno, pero recuerda que hasta ahorita... Porque en las anteriores Toretto siempre era el amor de su vida a esta chava Letty. Pero es que por ahí va la cosa. Porque de todas maneras la chava no ha hecho nada malo. La brasileña, la policía brasileña. Ajá. Y aquel pensaba que estaba muerto. Ajá. Entonces... Y matar el personaje a estas alturas... Están llenos de personajes. Daría un twist que también sería no bueno tienen eso. Que meter más. No tienen que meter más. Sería bueno solo eso el villano que dice Rodolfo. No, es que está bueno lo que dice Rodolfo. Ahora bien, lo que sí, recuerden, si no pueden unir lo de los universos del Transportador con Rápido y Furioso, siempre está invitado a Salman porque quieren hacerlo con él. Lo que pasa es que quieren darle la salsa al. Y le da serie para esas películas. Sí, porque el Transportador 4 sería una película bastante predecible. Sí. ¿Me entendés? Ya no habría para dónde ir. Entonces yo creo que eso le daría más bien un poquito de más vida. Al igual que la siguiente noticia tiene que ver con Soldado Universal, que han ido desde buenas hasta lo peor. La primera es brutal. De Roland Emmerich, por cierto. Sí. O sea, ¿en serio? Estás hablando de director. Pucha, a pesar de que sale Van Damme y Dolph Lundgren. Ajá. De director destructor. ¿Cómo se mira el trabajo de un director, o sea, una persona que sabe dirigir, que hasta Van Damme se mira bien? Es la única película de Van Damme y de Dolph Lundgren con decir, pucha, qué buena movie. Buenísima. Entonces quieren hacer, para variar, un remake, ¿verdad? Un reboot sería. Uh-huh. Pero esta vez dicen que hay que hacerlo bien y se van a ir, como ya Stargate ya terminó las series, entonces se van a ir con el equipo de Stargate. Entonces los que estaban produciendo la serie van a hacer o la serie o la película, pero quieren irse con Soldado Universal porque piensan que todavía tiene futuro. Sí, ese era como el super soldado, ¿verdad? Que les ponían un suero o algo así, ¿no? Uh-huh. Exactamente, sí. El suero del super soldado. Uh-huh. Se lo van a robar a Industrias Stark. Ahí seguimos haciendo las tramas. Bien, siempre Resident Evil empieza ya, si no me equivoco, entre hoy y el lunes se empiezan a filmar las cámaras ya se encienden las cámaras para filmar Resident Evil 5. Vamos a estar muy pendientes de las noticias que se den, porque a pesar de que, o sea, esta vez Mila, que ya está un poquito más metida al proyecto, dice que va a escuchar bastante lo que los fans sugieran y está metiendo un montón de cosas. De hecho, va a hablar que en los juegos se habla sobre la trama de las plagas, donde ya los zombies utilizan armas, corren, ya son zombies más inteligentes, por decirlo así, para darle algo más de acción a las películas. Entonces parece que por ahí se van a ir. No hay confirmación todavía de los actores viejos, a pesar de que en las cuentas de Twitter habían puesto de que sí. Pero lo que quiero decirles es que estemos pendientes, porque de aquí en adelante vamos a empezar a sacar rumores de ellos. Y también cualquiera que los esté escuchando también, para que ponga y postee lo que sepa en la página del Facebook. También la gente que nos escucha en los podcasts, y ojo, ahí van a estar las direcciones el día de hoy para que ustedes ya puedan descargar el podcast de Peliculeando. También, si está en el momento de que usted está viéndolo en su computadora y tiene tiempo de googlear un poquito de información, con gusto la vamos a recibir. Pueden ponerla a rodolfo@peliculeando.com o postearla directamente al Facebook si así lo creen conveniente, ¿verdad? Aquí podemos ver dos fotos bastante interesantes que llegaron a la sala de redacción esta semana, donde vemos al imbécil de Russell Crowe con el traje de Yorel, con una panza un poco sospechosa. ¿Verdad? Está embarazado. Está embarazado. Ahí él se da cuenta de que las cámaras lo están filmando y pone una pose de superhéroe. De superhéroe ahí un poco medio mal vendido. O de papá de superhéroe, que es peor. Mal vendido. Luego en la siguiente foto, él ya no se da cuenta de que lo están filmando y se empieza a marihuanear, porque solo así puede hacer escenas él. Entonces ahí lo vemos como él se está, ahí tiene el porrito, ahí se está, lo está viendo con deseo. Te cae bien ese va. Exactamente. Russell Crowe. Exactamente. Entonces ahí vemos, cabal, el hombre es marihuano. Oye, pero el papel de sería corto, ¿no? No sería. Sí, gracias al cielo. Es que mira, de Marlon Brando, Terence Stamp, ¿a esto? El ganador de Oscar, Sisu. El ganador de Oscar, o sea, Maximus Decimus Meridius. Bueno, la película no es mala, pues, la de Gladiador y todo. No, pero fíjate, o sea, que ya hablando en serio, el traje de él como Yorel se mira bien, ¿no? Sí, sí. Me gusta, sí. Cómo va. O sea, coincide mucho, y fíjate que el color de la capa lo veo como que tiene que ver con lo que con el nuevo traje de Superman. La S de la casa L está muy bien, el traje muy bien. En el fondo vemos que el traje el azul y un traje pegado al cuerpo como que si fuese de Superman, ¿no? Sí, vos me explicabas que esa S no es una S, es el símbolo de ellos, de la casa L, no es una S. No es una S. Que parece S es otra cosa, pero... Claro, se fue inventando en el camino, pero... Ok. Pero realmente es un idioma kriptoniano de la casa L, de Yor-El, Kal-El. ¿Y la mamá de Superman cómo se llama? Lara. Lara, si no me equivoco es Lara. ¿Cómo que se llama la de Superchica? ¿Ella? Sí. La Superchica. Ay, es Lara. sí. Bueno, gracias. Gracias por la corrección. Ella entonces sí, no es... puede ser que no me dejes mal de Sisu ante el mundo. La mamá de Superman. Está escuchando en este momento. La mamá de Superman, Sisu. La mamá de Superman. La mamá de Superman. La mamá de Superman. A ver. Betsabe Velázquez. Eso estuvo bueno. No, Sisu. Diane Lane, bo. No, pero yo digo en Krypton. El nombre de ella. Te lo debo. Okay. Sí. Te lo debo, ¿no? Te lo debo para el próximo capítulo. Es que no es Lara, es Kara. Kara, sí. Kara, Super Chica es Kara. Kara. Kara, cierto. Kara. No. ¿Y Lara de dónde lo sacaron? No sé, fue si su que lo. Dije, ¿se le vino Lara? Se me vi. No, yo lo acepto. Se vino. Es que no todo lo puede saber, Sisu. ¿Verdad? Es que la gente, poche, que te de César. Ay, la mamá. Está peor que Chuck. No, es que fíjate que yo, es que como siempre yo escucho Llorel. Y como, sí, la mamá no se menciona mucho de Superman. Y que de hecho se mencionó bastante en una temporada en Smallville. Recordá que ella aparece, la mamá, que ajá, es la que hacía Super Chica en la serie clásica. Aparece el nombre ahí, pero no me acuerdo tampoco. Espérate. Volveme a repetir eso. En la película, ajá, vos me estás hablando de la serie de Smallville. Correcto. La mamá de Superman. Sí. ¿Verdad? Es la que hacía el papel de Superchica en la clase. No, hacía el papel de Lana en las películas viejas. ¿Y quién es Lana? Lana es la. Lana es la. La primera novia, el sweetheart de. De Clark Kent. De Clark Kent cuando está en el. No, colegio. Por eso, pero aparece como la mamá de Clark. Sí, ¿verdad? Pero no es, no, pero ese en fantasma que aparece, pero la mamá de Krypton. Ah, ok. Aparece okay. Super Chica como la mamá, que es cuando okay. Kara llega y le dice que lo cuide, pues, y toda la cosa. Ok, lo que estábamos hablando es que Annette O'Toole, la que hizo en Smallville, de la mamá de Superman, en las películas viejas, de hecho, específicamente en la de Christopher Reeve, que, si no me equivoco, en la 3, ajá, en la que hace el papel de Lara. Uh-huh. ¿Verdad? De Lana, la primera novia de Clark Kent. La primera sí. novia de Clark Kent. Uh-huh. Es la mamá. Entonces Luisa se pone un poco así celosa. Luisa de las películas uh-huh. se pone, y de hecho no le dan mucha importancia a Luisa en esa película. Porque recordemos que la actriz que estaba haciendo el papel de Luisa junto con el actor negrito que murió hace un par de años, el comediante Bernie Mac. No, el ¿cuál? Comediante que salía en la película de Superman. Ah, ¡ay! Pucho, hoy es el día de las... De los olvidos. Pero sabes a quién me refiero, ¿verdad? Sí, hombre, del de bigote. El de bigotito. Sí, hombre. Ochentero, o sea, comediante negro ochentero. ¿Verdad? Y los que tanto pasan opinando de los Black Bears. Me la aplicó si Sufi. Sí, o sea, se la desquitó. Pero yo voy a... Espérate. Te dejo un minuto, César, para que te acordes. Porque no, sigan hablando. Ajá, pues resulta que esto, este tipo estaba muy, en esos días estaba muy metido a drogas. Entonces él llevaba drogas al set. Y pues la que hacía Luisa Lane también caía. Entonces el director decidió como cortar los papeles de ellos, reducirlos un poco y centrarse un poco más que la atracción fuese hacia Lana. Qué bueno que existía el recurso de que en los cómics ya aparecía. De que Superman, en tal caso Clark, que estuvo en la mujer. Richard Pryor. ¡Gracias! Richard Pryor. Muy bien, muy bien. Okay. Exactamente. Sí. Y no usa el BB, conste. Sí. No, sí, ahí estuvo quebrándose la cabeza. Sí. Se dio en el hamster para que corriera más rápido. Oíme. Pucha, senté que algo mi cerebro ya se está desinflamando. Sí. Algo más, Isu. Pues, no, con eso y... Bueno, la nota de la semana que creo que todo el mundo lo ha hablado es la muerte de Steve Jobs, pero ¿por qué nos interesa a nosotros saberlo aquí? Pues obviamente la era digital de las películas no tiene un antes sin el aporte de Steve Jobs que hizo de Pixar. Una breve historia, cuando él estaba saliendo de Apple, que fue en los 80s, 90s, ya acá en los 80s, cuando él pues la junta directiva que sale en la película de los Piratas del Valle del Silicón ya estaba prescindiendo de sus servicios, él empezó a tener problemas económicos, pero él ya había fundado Pixar. Sin embargo, no le había podido sacar el jugo. Sabía para qué lo quería, pero todavía no tenía los medios disponibles. Y antes de perderla, se la vende a George Lucas. Le dice, brother, tenémela por mientras. George Lucas, que acababa de ser famoso por Star Wars en aquel momento, se la compra mientras Steve Jobs arregla sus problemas financieros, se la vuelve a comprar a Lucas y él empieza a desarrollar los proyectos que en aquel momento eran los cortos animados. De, el primero fue el de la típica lamparita. Ajá. Después vino el de un pajarito. Y así empezaron a sacar un montón de cortos hasta que ya en los 90s se da el boom de Toy Story. Que ya... Pero estando él era dueño en ese entonces cuando sale Toy Story. Ya era dueño de nuevo. O sea, él, el éxito de Pixar siempre brilló siendo él el dueño de Pixar. ¿Y la vendió o se murió siendo el dueño de Pixar? Se murió siendo el dueño de Pixar. Claro, él la fusionó con Disney. Disney la compra. No, es un matrimonio nada más. Ah, ok. O sea, ellos pueden en cualquier momento. Okay. De hecho, hacer ese trabajo aparte. Sí. Lo que pasa es que Pixar necesita una distribuidora. Y Disney es la distribuidora de películas que más se adapta a las necesidades. Entonces, claro, si hay algo para lo que sirve Disney y es para el mercadeo y todos lo sabemos, parte de los contratos de distribución incluye el manejo de los juguetes, de la mercancía, etcétera, etcétera, de los personajes de Pixar. Uh-huh. Entonces, realmente, yo no me imagino una película de Pixar sin que esté Disney distribuyéndola. Sin embargo, Disney ha tratado de hacerlo por sus cuentas, películas animadas, y ninguna le ha pegado. Sí, no le han pegado. Tiene que ir el sello de Pixar, y ojalá que ese matrimonio siga, porque yo creo que han sido increíbles películas, tanta gente involucrada en los proyectos y Steve Jobs detrás de eso, que creía que se podían hacer las películas digitales. De hecho, un montón siguieron su camino. Fox abrió su propia de animación, DreamWorks abrió, Warner abrió, Lucas Animation también abrió, y todo se lo debe prácticamente a Steve Jobs, que inventó para mí la era de las películas digitales animadas en el cine, para mí. Entonces ya con eso nos despedimos, dándole un adiós y sabiendo que lo vamos a recordar con cada una de las películas, que aunque él no tuviese algo que ver directamente, sí estuvo detrás de la tecnología involucrada. Bueno. Gracias, Isu. Bueno, gracias a todos, gracias por escucharnos, gracias por estar pendiente. A la vez estamos agradeciendo también la gente que nos acaba de descargar y acaba de terminar de escuchar el programa a través del iTunes, perdón. Usted lo puede bajar también a través de su BlackBerry. Eso automáticamente, los códigos van a salir en el Facebook de Peliculeando. Búsquenos como Peliculeando, agréguenos y automáticamente va a recibir todas las notificaciones que espera. Les agradecemos a todos. No se olviden, este fin de semana en cartelera tenemos La Noche del Demonio y los ojos de Julia. Así que con temporada de miedo más o menos, y esperando que se vengan buenas cosas durante estos días por venir. Agradecemos a todos, nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.